Muy bien, seguimos. Cuarto bloque de este Enredando las Mañanas y nos vamos a Sierras Chicas, provincia de Córdoba, para actualizarnos qué está ocurriendo con el acampe de la Reserva Bamba y, bueno, los otros conflictos que hay en las reservas. En este caso estamos en comunicación con Pablo Ramallo de la Reserva Saldanis-Chin. ¿Nos escuchás, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un gusto tenerte en línea acá en Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos, como siempre acompañando lo que pasa con la Reserva Bamba y el acampe, que ya lleva ¿cuántos días? Contanos un poco la situación. Aproximadamente hace 2 meses que está el acampe. Exactamente no sé bien la fecha, pero bueno, no dan brazos a torcer, camaraza, es difícil. Nosotros somos de la Reserva Saldanis-Chin, estamos acompañando a la gente. Ahí el domingo fuimos a almorzar con la gente. Así que ¿Se sostiene la campe? En realidad, hay un problema grande en todo el corredor, porque le quieren entrar por todos lados a la reserva. A la Reserva Bamba, a la Reserva Saldanis-Chin, está todo conectado. Bueno, se pide una reglamentación, en todas las reservas se piden reglamentaciones. Y disculpame que me pase para la Reserva Saldanis-Chin un poco. No, está bien. Pero acá en la Reserva Saldanis-Chin hay un anteproyecto para reglamentar la reserva y claramente están favoreciendo al privado en este anteproyecto. Hablan de arquitectura sustentable y bueno, que el privado necesita explotar la tierra. Bueno, todo lo contrario que necesitaría la reglamentación de una reserva. De igual modo, en Casa Bamba y en Villa Allende pasa lo mismo. En el acampe de Salda se hizo una cautelar que está en despacho ya, el 3 de septiembre se cumplieron los 6 meses. En la cautelar se hizo para toda la reserva. Y en el camino que entra hay una tranquera, justo enfrente del acampe, 500 metros para adentro han estado trabajando. Hay una calle que hace 10 años más o menos estaba trazada y en su momento se dijo que era para que ingresen los bomberos en caso de incendio. La verdad que, bueno, eso me quedó a mí en ese momento. No estamos luchando así en este tema. Y se está cerrando el camino hasta que quedó un sendero. Y ahora en la pandemia han estado trabajando, han metido una bota, seguramente me da la sensación, y han desmontado. Y lo que hicieron del área de ambiente de Salda, hablamos con una persona de ahí, que mira, están trabajando en este camino, y dijeron que no, que están haciendo un cortafuego. Así que la complicidad que tiene el Estado municipal, el área de ambiente y el privado es muy notoria. Y acá en Saldán y en La Calera también, en La Calera están trabajando, sigue trabajando la mina, hay una molienda de piedra, han cerrado el camino, no dejan ingresar a ninguno que no sea propietario de ahí. Y la gente de ahí de Casabamba vive el turismo y desde hace... desde el año pasado que se pusieron ese portón, que lo han dejado privado de la libertad y sin ingreso económico con el que ellos subsistían. Así que, perdóname que te mezclo ahí la reserva. Es que en realidad está bien, Pablo, porque es todo lo mismo. En realidad hoy está habiendo un avance fuerte de los negocios inmobiliarios sobre las reservas, sobre las áreas naturales protegidas, y hoy la resistencia en estos lugares es clave. ¿Qué es lo que están exigiendo puntualmente? Contanos, en la Reserva Saldanis-Chin, tanto como en Bamba, la reglamentación y qué otras cosas. Claro, pero una reglamentación acorde a lo que merece una reserva natural. Preservar el área, la biodiversidad y todo lo que significa una reserva natural. Imagínate, acá en Saldan hay un anteproyecto y hablan de arquitectura sustentable. Tiene que tendidos de redes. Y eso no es contrario de lo que merece una reserva. Desde acá, de la asamblea de San Lanchil, y hemos estado articulando con la otra asamblea, nosotros lo que pretendemos es algo similar a lo que puede ser un parque nacional. Estuvimos averiguando, viste, por ahí viene una chica el otro día, nos estamos reuniendo los sábados, y hablaba que por ahí, como están habitadas las reservas, eso es un impedimento que tendría, como para que esto sea un parque nacional. Uh-huh. Pero sí, se podría trabajar en conjunto. Necesitamos que el Estado sea a cargo, los estados municipales, claro, que se hagan cargo del problema ambiental. Es decir, bueno, acá son todas reservas, porque el 90% de las tierras, que son reservas naturales, del corredor biológico de Sierra Chica, uh-huh, el 90% son privadas. Entonces, y hoy el privado está en complicidad con el Estado, y el Estado le aprueba, presentan un proyecto de cantera, se lo aprueba, minería de la provincia, se lo aprueba. Presentan un proyecto de barrio privado, el Estado municipal se lo aprueba, no hay ninguna objeción. Entonces, trabajando en conjunto, preservando todo el corredor, estamos tratando de que se impulse algo como algo muy similar a lo que sea un parque nacional, que sea de máxima conservación. Necesitamos un equilibrio ecológico, sí o sí, o sea, ya el problema ambiental es gravísimo. No hay más tiempo, sí, tampoco, no hay más tiempo para especular con toda esta devastación. Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación, toda la información que nos das de Sierras Chicas, actualizando un poco también la situación ahí con la Reserva Bamba. Seguiremos acompañando la lucha de los vecinos de Sierras Chicas por cuidar el ambiente. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, Mariano, muchas gracias por siempre estar atento a lo que sucede acá en Sierras Chicas. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar